aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Plandemia sin fin. Plandemia que no termina. Plandemia que solo acaba de empezar. Plandemia que se inició con ese simulacro, con ese evento 201, y que ahora ha enlazado con este gran reseteo del año 2021 que tiene que terminar en ese año 2030 en el que estos psicópatas globalistas tienen pensado haber hecho su reseteo, su reajuste mundial, que será su gobierno mundial, su dictadura mundial. Ya anunciamos la semana pasada que estaban preparando esa cuarta ola y cada día que avanza, más claro se ve que ese es el objetivo. Una cuarta ola imaginaria, totalmente falsa, totalmente irreal, y que seguramente se inventarán para disimular los efectos secundarios de sus vacunas. Ya están experimentando con niños, ya están inyectándoselas a mujeres embarazadas, y sin ningún tipo de seguimiento están diciendo que son buenas para estos dos colectivos. Y eso es lo que harán con la cuarta ola, ocultar los efectos secundarios y empalmar con ese 9 de mayo en el que, por lo menos aquí en España, se acaba ese estado de alarma que quieren prolongar a toda costa. Pero esto no solo ocurre en España, en Alemania, en Francia, en Italia. Siguen la misma agenda y la están radicalizando cada vez más. La pandemia de verdad es la del empleo, es la destrucción de los trabajos, la destrucción de familias, la destrucción de personas, el cierre masivo de empresas que están provocando estos psicópatas globalistas con esta pandemia y su agenda 2030, uno de cuyos puntos es el traslado de lo que ellos llaman 1.000 millones de refugiados climáticos hacia Europa. Justamente estos días el señor Pedro Sánchez está hablando de su nuevo proyecto África 2023, en el que dice, sin cortarse un pelo, que en el futuro las relaciones entre África y España se van a estrechar todavía más. Si ya lo sabíamos, señor Sánchez, desde hace décadas, que ustedes y sus supuestos rivales políticos en el Parlamento están africanizando España, están islamizando España, y no solo España, sino toda Europa está siendo islamizada por estos traidores de la Unión Europea que acaban de votar, algunos de ellos, a favor de la independencia del Estado musulmán de Kosovo en pleno corazón de Europa. Una votación que ha sido apoyada por la derechita valiente en Bruselas. Ellos sabrán qué órdenes han obedecido para votar algo tan vergonzoso, para votar la cesión de territorio europeo, de territorio serbio, de territorio cristiano a unos inmigrantes musulmanes que quieren islamizar no solo aquella zona de Europa, sino toda Europa. Unos inmigrantes albano-kosovares musulmanes dirigidos por los terroristas del Ejército de Liberación de Kosovo, en su momento acusados de tráfico de armas, de tráfico de drogas, de prostitución, de tráfico de órganos. Pero aún así, los criminales de la OTAN y detrás de ellos Estados Unidos e Israel apoyaron a estos narcoterroristas. Estos sí, Los de Venezuela no lo sabemos, pero estos sí. Estos dirigentes kosovares sí que estaban relacionados con el narcoterrorismo, pero aún así los supuestos defensores de la cristiandad les apoyaron y les dieron un trozo de nuestro continente. Un precedente absolutamente nefasto para lo que puede ocurrir en toda Europa. Allá, aquellos que han apoyado esta auténtica vergüenza. Allá ellos con su conciencia. Aquí, la voz de Europa. Pues sin más espera, pasamos al debate de aquí, la voz de Europa de esta semana, presentando a las personas que me van a acompañar para hablar de esta actualidad más que preocupante que vivimos en España y en Europa. Empiezo presentando, como cada semana, a nuestro amigo Vicente Estarelles. ¿Qué hay? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Un fuerte abrazo. Un saludo a todos nuestros oyentes y, como tú dices, una semana más aquí, en Aquí la Voz de Europa. Y esta semana el invitado especial de la tertulia es nuestro amigo Sergio. Sergio Martínez, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues bien, y muchas gracias, Miguel, por invitarme a la tertulia, que, bueno, como sabéis, recientemente también sufrí el cierre de mi canal principal de YouTube, de quién está detrás, precisamente por esto, por comentar asuntos relacionados con la pandemia y también con la situación en Canarias y demás. Y bueno, pues aquí estamos para hablar de este tema que tanta fuerza hacen, ¿no?, para que no se hable de él. Desde luego, Sergio, aunque mantienes, eso sí, tu segundo canal, el Disidente, creo que ese sí que lo mantienes, o le cambiaste el nombre, coméntalo para que la gente pueda seguirte. Sí, efectivamente. Tenía un canal secundario que se llamaba El Disidente, lo he tenido que retitular, le he puesto quién está detrás para que no haya ningún tipo de confusión y cualquier persona que busque el canal lo pueda encontrar más fácilmente. Pero ya digo, un canal que también está al borde del precipicio, porque ya tiene varios strikes acumulados también por hablar de la pandemia. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no?, intentando buscar alternativas, ya sea en iVoox, en Twitch, en Rumble, en cualquier plataforma. Pero YouTube a día de hoy es totalmente imposible. Sí, sí, nosotros también por experiencia sabemos que los programas sobre la pandemia, sobre las vacunaciones, automáticamente te los cierran con la ridícula excusa de que no estás siguiendo el discurso de la OMS, como si la OMS fuera una especie de oráculo de la verdad suprema al que no se puede contradecir. Es realmente alucinante esta dictadura distópica que nos están montando en nuestra cara, Sergio. Sí, vamos a ver, ellos venden que hay un pensamiento único sobre esto, pero no porque no se deje a los demás hablar, sino porque como todo el mundo está de acuerdo, como ellos te venden una realidad única y de forma que es evidente para todos lo que está pasando, si el hecho de que no haya ningún tertuliano en ningún programa de televisión, de radio, un programa con de cualquier medio de comunicación con repercusión, que critique, pues, o que vaya mínimamente en contra de lo que la OMS y todos los partidos políticos plantean, esto no se debe a que estas personas estén siendo censuradas. Ellos lo que venden es que esas personas no existen, porque ¿quién sería tan tonto, no? ¿Quién sería tan ignorante para no estar de acuerdo con lo que está pasando, no? Entonces es un poco lo que ellos venden. Y para llegar a eso, pues, aparte de bombardearte a las 24 horas por la televisión con su mensaje oficial, pues también se encargan de censurar cualquier voz que pueda hacer ver al espectador medio que, bueno, que otro análisis es posible. Entonces, pues bueno, ellos van censurando, no he sido solo yo, obviamente, han sido muchísimas personas y sobre todo también mucha gente dentro de la medicina que, pues, son silenciados y ya está. Y el mensaje que percibe, como digo, el ciudadano, ¿no?, esa palabra que tanto le gusta a ellos, pues es que, claro, que todo el mundo está de acuerdo porque lo que está pasando es evidente y, por lo tanto, no tiene sentido discrepar. Y es una pena, pero es lo que está pasando. Pues bueno, de momento iVoox sí que nos deja emitir nuestros programas y seguiremos denunciando esta plandemia, porque eso es exactamente lo que es. La semana pasada ya hicimos el programa con el título Preparando la Cuarta Ola, una auténtica declaración de intenciones, y parece que íbamos bastante bien encaminados, porque ya poco a poco los medios de comunicación ya nos van advirtiendo de esta cuarta ola. Decíamos también que otros países de Europa iban por delante de nosotros y eso está ocurriendo. Italia, Alemania, Francia están tomando medidas absolutamente demenciales, restrictivas hasta límites completamente insospechados, cerrando en masa la hostelería. En Berlín van a empezar a obligar a la gente a tener un test negativo ya para entrar en los comercios no esenciales. Aquí están tomando medidas de control soviético, medidas que impiden la movilidad de la gente, al mismo tiempo que nos advierten de una entrada masiva de inmigrantes ilegales para esta misma Semana Santa. Y en definitiva, Sergio, parece que nos van ya a vender esta cuarta ola, a la que, por supuesto, nos culparán a nosotros, a la población, porque es que somos muy responsables, y yo sospecho, Sergio, que esto tendrá bastante que ver justamente con los efectos secundarios de esta vacuna que nos venden como la solución a esta pandemia, pero que seguramente esos efectos secundarios y esas contraindicaciones pueden crear más problemas de los que vayan a resolver. Sergio. Sí, precisamente leía hoy una noticia de, creo que era del periódico El País, ¿no? Que decía, bueno, a pesar de todas las dificultades que se están produciendo con la vacuna de AstraZeneca, no hay prácticamente nadie en España que tenga el más mínimo rechazo a vacunarse con ella, ¿no? Ya está, ellos mismos crean la noticia y dictan la sentencia para que cualquiera que entre a leerla, pues se le disipe, ¿no? Cualquier tipo de dudas, porque automáticamente piensa, mira, el rebaño está de acuerdo con esto, no hay nadie en contra en el fondo, no voy a ser yo el único, no vaya a ser que sea el raro, que sea el diferente, que sea el apartado de este rebaño. Y efectivamente, pues se están poniendo todo tipo de medidas para ir marcando a la población, ¿no? Como comentabas, en Alemania, que bueno, pues van a empezar a poner efectivamente restricciones, ¿no? Para aquella población que no se ha vacunado. No lo pueden hacer actualmente todavía, porque realmente el porcentaje es muy poco. Creo que en España, según dicen ellos, no llega al 5% y quieren ese 70% para el verano, pero obviamente no lo van a conseguir. Pero efectivamente, ¿no? En cuanto lleguen a un porcentaje del 30, 40, 50%, un porcentaje aceptable, que sinceramente no sé cuándo va a llegar, ya hay todo tipo de ideas, como directamente marcar a la gente con mascarillas de un color y de otro, dependiendo de si están vacunadas o no. De ir con el carnet de vacunación, que esto, si no recuerdo mal, creo que la misma Ayuso lo propuso en Madrid. Y bueno, pues todo tipo de, como digo, de cosas visuales para marcar a una población entre los sumisos, por así decirlo, y los insumisos, ¿no? Lo que te ponen en todos los comercios, el que cumple con las normas y los que no cumplen con las normas, ¿no? Y bueno, pues es que es así, esto es ni más ni menos que el preludio, ¿no? De ese gobierno definitivo que ellos quieren poner, y para ello pues necesitan a una población que esté concienciada y que esté dispuesta a tragar con todo. Ya ha sido famoso el libro, que si no recuerdo mal se llama Wuhan 400, no lo recuerdo ahora, un libro que surgió hace años, en el que ya predecía cómo iba a ser creado un virus. Además, decía que iba a ser en Wuhan, y este libro ya vaticinaba que todo esto iba a ser el pretexto para terminar de instaurar pues ese nuevo orden mundial en el que toda la población pues estaría totalmente controlada, habría perdido su identidad, habría perdido prácticamente todos sus derechos, habría perdido todas sus libertades y serían meros esclavos que irían de la fábrica a su casa y de su casa a la fábrica, sin más, con una vida sin privacidad y pues como digo, ¿no? Hasta pidiendo permiso para desplazarse a comprar o ni mucho menos ya decir que cualquier tipo de viaje fuera de su localidad, debidamente justificado, etcétera, etcétera. El toque de queda, ¿no? Es una medida totalmente absurda que todo el mundo critica abiertamente, pero que sin embargo pues todavía sigue estando vigente en toda España. Y pues como esa, un montón de medidas que ya se han quedado, se han ido acumulando, ¿no? Y pues ya no sabemos ni cuánto tiempo estamos con ellas. Hemos aceptado, todo el mundo ya ve normal y no hay ningún tipo de intención de quitarlas. Y poco a poco pues van a ir encadenando una con otra hasta ir cociendo a la rana a fuego lento y que ya se quede en el cazo. Esto es lo que puedo decir así a modo de introducción. Sí, parecía que había alguna esperanza de que a lo mejor de cara a primavera y verano aflojaran un poco el nivel, pero está siendo lo contrario, Vicente. Ya lo hablamos la semana pasada, como he dicho antes, hablamos de que estaban preparando esta cuarta ola y desde luego que de aflojar nada, están radicalizando todavía más. Me imagino que mientras no esté el 100% de la población vacunada, que es lo que quieren estos psicópatas, seguirán con su propaganda del terror y aprovecharán para, como dice Sergio, ir implementando esta dictadura global, ese cruce entre el mundo feliz de Huxley y el 1984 de Orwell, aprovechando ese ejemplo que están tomando cada vez más en Occidente, que es la dictadura china y su control total de la población, aprovechando este aumento de la tecnología cada vez más potente a la hora de controlar a la gente, Vicente. Sí, totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. El tema del tecnocomunismo está claro que es lo que ellos han elegido para el gobierno, la gobernanza del futuro de este planeta. Y lo han elegido ellos ya por nosotros. Nosotros no hemos tenido ninguna opción desde 1945, que fue el final de la Segunda Guerra Mundial, en el que se luchó por última vez en contra de todo esto, de todas estas imposiciones globalistas, y se pudo hacer algo. Y así quedó el final de esta Segunda Guerra Mundial, y con la conferencia de Yalta estaba claro quiénes se repartían el mundo. Y poco a poco, con la progresión de sus ideologías, han llegado a esta convección de pareceres, que es unir el capitalismo más salvaje con el comunismo más salvaje, que es ese tecnocomunismo que nos dejarán caer tarde o temprano, porque así lo están estipulando. Y lo digo así porque todas estas medidas de la pandemia, como siempre comentamos, que van encaminadas a eso, a la imposición de ese nuevo orden mundial que la gente, los oyentes, tienen que ver de una vez ya que es así. Es algo que viene a la sazón el comentar que lo que yo suelo comentar, es decir, perdón, valga la redundancia un poco, respecto de las ideologías comunistas, en este caso del tecnocomunismo, son dos premisas básicas: es haz lo que yo diga y no hagas lo que yo haga. Y con los rojos, hambre y piojos. Eso es así. ¿Pero por qué hambre y piojos? Porque con el hambre y piojos, salía un ejemplo muy bueno. Con el hambre y piojos es muy fácil mandar. Cuando la gente tiene hambre y de tu puño salen los granos de maíz que come la gente, que comen las gallinas, pues eso, al final, tarde o temprano, volverán a comer de tu puño y harás con ellas lo que quieres. Hay un ejemplo muy bueno. Lo comentó en un programa, creo que fue más romano, aquel de que Stalin despluma a la gallina y después de desplumarla le tiende la mano con granos de maíz y la gallina hambrienta pica de la mano de Stalin, que la acababa de desplumar. Pues eso es lo que están haciendo con nosotros, nos están desplumando de nuestros derechos, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de pensar, de nuestras libertades, de nuestro libre albedrío. Nos están privando de todo esto, pero al final, como en sus manos va a estar nuestra alimentación, nuestra comida, todo esto que están implementando para nosotros, de carne artificial, de transgénico, claro, para nosotros, ¿eh? Para nosotros, para ellos no. Pues eso, todo esto al final va encaminado a esa aceleración de imposición de ese nuevo orden mundial. Y es que, vamos a ver, el miedo es la herramienta fundamental por la cual se gobierna la gente. Encerrados como estamos en casa, dirigiendo nuestra vida, obligándonos a comportarnos de una manera o de otra, dejándonos o no dejando salir a libre albedrío, además con medidas incongruentes completamente, pues ellos gobiernan muy bien. Digo medidas incongruentes porque, como bien sabemos, estas vacaciones de Semana Santa, pues ellos se van, pero tú no. Ellos se van a ir donde les da la gana, y es el haz lo que yo diga, pero no hagas lo que yo haga, pero tú no vas a poder salir de tu casa. Es más fácil que un francés aterrice en el aeropuerto de Valencia y se vaya a ver la ciudad de las ciencias y se pasee por la playa de la Malvarrosa, que tú lo puedas hacer siendo vecino de Madrid, teniendo un apartamento. Ya hemos visto lo del chivatazo del vecino, de la vecina de Alicante, que ve cómo se abre el vecino del apartamento de al lado, que al parecer es de Madrid, y se presiona en el apartamento, y la señora, conociéndolo, pues lo que hace es avisar a la policía. Ya están, esto es parte de ese nuevo orden mundial, la propia policía de barrio, la policía, tus vecinos policías, aquellos que ven bien todo lo que está ocurriendo, porque claro, estos medios de comunicación, excepto nosotros, excepto Sergio, excepto Patrick, excepto Alba, excepto Voz Disidente, algunos otros más por ahí, que estamos oponiéndonos, dándoos este abanico impresionante de noticias, de valoraciones, para que vosotros tengáis vuestra, para que nuestros oyentes tengan su propia opinión. La gente no tiene más remedio que pensar lo que quiere el nuevo orden mundial. 1984, cuadriculado, vamos, dejado caer encima de todo el mundo, para obligar a la gente a pasar por el aro del futuro que quieren para nosotros. Cuarta ola, esto es una religión ya. Esto, lo de creerse lo de la cuarta ola, es poco más o menos que arrodillarse delante en esta Semana Santa, y en vez de seguir nuestras tradiciones y seguir adorar a Dios en las imágenes que aparecían en la Semana Santa española por toda la geografía del país, ir a buscar a la televisión, que es el nuevo altar en el que nos muestran a la verdad absoluta, que es la pandemia y todo aquello que nos muestran de ella. Además, se burlan de nosotros, la gente no lo ve. Lo que estaba comentando, tú no puedes, un madrileño no puede ir a la playa de Valencia a pasar el día en Semana Santa o un fin de semana, pero sí pueden venir perfectamente 50 franceses. O sea, tú con tu familia, más de cuatro en tu familia no podéis reuniros, pero con 50 franceses sí puedes, no pasa nada. Ellos han atravesado la frontera, han venido en avión. Vamos a ver, ¿cómo nos comemos esto? Eso, como esa cuarta ola que nos guisan, los ilegales no la traen. Esta gente que viene, pues eso, de países del tercer mundo, en guerra, entre comillas, guerra en Marruecos no hay, en Argelia tampoco hay, en Burkina Faso no hay guerra. Y pues eso, esta cuarta ola yo creo que la están vinculando, como has dicho tú, Miguel, muy orientada a los resultados de la vacuna, por eso quieren que cada vez se vacune más gente. Y un último dato, cuarta ola. Están bajando el listón, ya no son 300, de 300... entre 100.000 personas, 300 casos infectados entre 100.000 personas. Ojo lo que estoy diciendo, porque si dan el tanto por ciento, que es lo que dije una vez en un programa, la gente ya se tirará de los pelos. El 0,03%, supone esos 300 entre 100.000. Pues ahora quieren bajar el listón. El señor Sánchez decía que ahora hay que tener en cuenta, sobre todo en algunas comunidades, mira, por donde Madrid y alguna que otra, pues eso, bajarlo a 150 entre 100.000, el 0,015% de los habitantes. ¿Qué significa esto? Pues vamos, si la gente a estas alturas no ve la burda manipulación de cifras para provocar esta cuarta ola, con esto, este dato que acabo de dar, esto es para echarse a los toros. Claro, si es que las cifras de muertos, y no digamos de contagiados y de ingresados, en este momento son tan bajas, ni siquiera con sus falsas PCRs, ni siquiera subvencionando en masa que se hagan PCRs, dando dinero por ingresados, ni siquiera así les salen las cuentas. Por eso tienen que bajar el listón todavía a niveles más bajos. Como comentabas antes, el problema no son los 50 franceses, al fin y al cabo es turismo y lo necesitamos. El problema son los cientos y cientos de inmigrantes ilegales que entran por la frontera sur, que esos no aportan absolutamente nada, y como mucho lo que aportarían en una supuesta pandemia global es traer esas supuestas mutaciones del virus que circulan por todo el mundo, pero que curiosamente a la hora de que lleguen inmigrantes ilegales aquí parece que no hay ninguna pandemia a nivel global y tenemos que aceptarlos a todos sin rechistar. Sergio, hablaba Vicente del tema vacunación, tú antes has comentado también el tema de la cartilla, y son dos temas centrales que parece que van a más. Ya están anunciando en la Unión Europea este pasaporte de vacunación para mediados de este mismo año, y el señor presidente Pedro Sánchez dice que espera que el 70% de la población española esté vacunada para el final del verano. No sé qué opinas de estos temas, Sergio, porque hay gente que es más como que no se lo acaba de creer, ¿no? Escucho a nuestros amigos del Expreso de Medianoche, ellos comentan que no, que todo esto son cortinas de humo para meternos miedo, que no van a vacunarnos a todos, que el carnet de vacunación no lo van a implantar. Ojalá tengan razón, pero yo realmente no soy tan optimista. Yo no creo que hayan llegado hasta este punto, Sergio, estos psicópatas globalistas, para decir que, bueno, pues el que no se quiera vacunar, que no se vacune, y el carnet de vacunación, el pasaporte, al final no lo vamos a hacer. Yo creo que es un paso adelante necesario y casi obligatorio en esta agenda de control social, ¿no? Este pasaporte COVID, que en un principio sería solo para saber si nos hemos vacunado o no, pero que puede ir degenerando hacia una especie de DNI europeo en el que estén todos nuestros datos grabados y seamos más fácilmente, pues fácil de seguir y de monitorear, por así decirlo. Sergio, ¿tú crees que estos dos procesos, pasaporte COVID y vacunación masiva, van a seguir adelante? ¿Cómo lo ves? A ver, es un tema bastante complejo, la verdad. Y bueno, yo sí que estoy de acuerdo en esto último que tú comentas, ¿no? En esta nueva base de datos. Ya podemos hablar de fechas, si va a ser algo inminente o no. Y me explico. O sea, ahora mismo son muchos frentes los que están abiertos. O sea, recordemos que la gripe, según ellos, ha desaparecido, y todas las muertes que se producen todos los años en torno a la gripe han desaparecido. Y este año creo que han habido solo entre 7 y 9 casos de gripe en toda España. Y ellos salen por la tele, lo dicen, orgullosos, y la gente se lo cree, porque en el fondo no quieren saber nada, y digan lo que digan por la tele, pues, como digo, se lo van a creer. Luego, por otro lado, el tema de la vacunación, como bien comentas, y he dicho yo al principio, dicen que para el verano van a llegar al 70%. Eso es prácticamente imposible, llevan un 5, y como bien ha dicho Vicente, pues ahora con la nueva temporada de alergia, ¿no?, que se produce en toda la primavera, seguramente la utilicen también para ir desviando gente al coronavirus, porque ellos lo que necesitan es vender miedo a la gente, como ya esperaron, ¿no?, a este enero, febrero, marzo, temporada de gripe, para iniciar su tercera ola, suprimiendo la gripe y vendiendo el miedo a la gente para que nadie, o al menos mayoritariamente a la población, no se abstuviese a la vacuna. Pues ahora mismo estamos en un tiempo en el que ya no hay tantos casos, ni tan siquiera, como habéis dicho, ¿no?, tirando de todas sus herramientas, pueden hinchar las estadísticas, por lo cual lo que van a hacer ahora, como ha dicho Vicente, es pues recalcular el sistema de medida para que parezca que siguen habiendo los mismos o incluso más, ¿no? Entonces, lo que comentas de la vacuna, pues y lo que he dicho yo, ¿no?, de que aquí se les va acumulando el trabajo, lo interesante también será ver qué va a pasar pues el año que viene, a partir de noviembre, cuando de nuevo comience el frío, cuando de nuevo venga la temporada de gripe, cuando esta vacuna del coronavirus, que ni de lejos va a ser una vacunación única, y yo creo que el plan es ir vacunando a la gente masivamente, como así se hace con la gripe, año tras año. Entonces, hay muchos frentes abiertos, el tema de la mascarilla igual, a pesar de que la gente se vacune, no le van quitando ningún tipo de obligación, ¿no?, ni le ofrecen ningún nuevo derecho, tienen que seguir exactamente con su vida normal, como si no estuvieran vacunados. Entonces, lo que comentas de todo este tipo de cartillas, a mí no me cabe ninguna duda que se van a implantar, si bien a lo mejor no tienen que ver con el aspecto sanitario. Sí que puede servir como una excusa inicial, ¿no?, para ir desarrollando todo este tipo de procesos, Y a ver, yo sinceramente no creo que eso se vaya a producir en los próximos años, pero lo que sí que está claro es que la fecha límite que se da, ¿no?, para que todo eso comience a ser efectivo, que no lo voy a explicar porque tú lo has explicado muy bien, ¿no?, cuál es el objetivo de hacer pues ese tipo de certificado digital con todos nuestros datos, lo que no me cabe ninguna duda que eso para la famosa finalización, ¿no?, de la Agenda 2030 pues va a estar vigente. Entonces, pues no se trata de meter miedo ni no meter miedo, es que son sus planes y es lo que es, simplemente. Vicente, y en medio de esta cuarta ola a nivel global ocurre algo que no ha ocurrido nunca, yo por lo menos en toda mi vida nunca lo había visto. Ocurre que en pleno canal de Suez un barco de mercancías encalla, se queda atascado y detiene, provoca un parón total y absoluto de todos los barcos de mercancías que circulan por ahí. Recordemos que estamos hablando de una de las vías de transporte mayores del planeta. Nos dicen que primero que fue por una tormenta de arena, por el viento, como si allí nunca hubiera habido antes tormentas de arena y viento. Luego han cambiado un poco la versión, pero lo que sabemos es que ha provocado una cierta tensión internacional que ya venía de antes, porque esto de los cortes de suministros ya se estaba anunciando de manera con un goteo gradual, por así decirlo. Coincide también con el anuncio de ese simulacro Ciberpolígono 2021 para este verano, en el que estos globalistas van a simular qué es lo que pasaría si hubiera un corte en el suministro de alimentación mundial. Ya sabemos cómo estos globalistas aprovechan estos simulacros para luego llevarlos a cabo en la vida real. Así ocurrió con esta pandemia y el evento 201. Y todo esto indica, Vicente, que a lo mejor, pues sí, es posible que no queremos ser siempre conspiranoicos, a lo mejor sí que ha sido un accidente, pero también viendo el estado de la política global con ese enfrentamiento entre Estados Unidos por un lado, China y Rusia por otro y la Unión Europea en medio, pues no podemos descartar que sea algún tipo de aviso, en este caso de China, porque este barco se ve que viene de aquella zona, a la Unión Europea, amenazándole con cortes de suministros si hacen seguidismo a Estados Unidos en su política anti-China, que esto es otro tentáculo, otro tema del que podríamos hablar, porque hemos dicho muchas veces que esta pandemia había sido un golpe a medias entre China y el capitalismo anglosionista que está detrás del Partido Demócrata de Estados Unidos, pero la verdad es que es un poco confuso, reconocemos, o yo por lo menos reconozco que me descoloca un poco. El nuevo gobierno de Estados Unidos está siendo bastante hostil, no solo contra Rusia, que eso ya no lo esperábamos, sino también, y extrañamente, contra China. Ya veremos cómo avanza esta polémica, Vicente, pero de momento está este enfrentamiento está ahí y parece real. ¿Tú crees que esto del canal de Suez tiene que ver con esto o en esta ocasión te crees la versión oficial del accidente? Bueno, yo versiones oficiales en estas cosas no me creo ninguna. Da igual las que me cuenten. Procuro averiguar un poco por mi cuenta las cosas y procuro hacerme un juicio de valor propio al respecto. Una cosita que no quiero que se me olvide al respecto de lo que estabais comentando del carnet. Mis padres van a cumplir 83 años en breve, los dos, llevan muy pocos días. Y efectivamente, ya me ha dicho mi madre que les han puesto hoy la segunda dosis de la vacuna. A Dios gracias, la primera no nos ha hecho efecto. La segunda, esta tarde los he visto, la verdad, bastante bien. Y ya me ha dicho mi madre que efectivamente les han dicho que en el ambulatorio de aquí unos días tienen que pasar a recoger la cartilla de vacunación. Con lo cual, los planes de la vacunación, de marcar a las reses, pues creo que siguen por su camino. Y al respecto de lo que estás comentando del suceso del canal, pues yo creo que es al revés. Yo no creo que lo haya provocado China, sino que lo ha provocado Estados Unidos. Porque por mucho, vamos a ver, ¿quién es el mayor exportador? ¿Quién utiliza mayormente las vías marítimas para exportar sus productos? Pensad un poco, es China. Es China, señores, es China. Y Evergreen es una compañía que con la cual trabaja normalmente la CIA, o por lo menos eso me ha llegado. Y al llegarme ese dato empezaba a pensar, digo, ¿quién puede tener interés en parar si vamos a ver, si el que más mueve contenedores, vamos, con muchísima diferencia, los barcos containeros donde mayormente van a recalar, a recoger productos para traernos, invadirnos de producto barato, es en China. Entonces, yo creo que ha sido una maniobra norteamericana para decirle, sí, tú me puedes envidiar todo lo que tú quieras, pero resulta que, pues mira, en un accidente ha parado el tráfico marítimo y las navieras perderán dinero, también perderán dinero todos aquellos consignatarios que tienen su mercancía consignada en ese barco y en todos los que hay detrás. Hasta cierto punto, porque pueden hacer una inversión en combustible y dar la vuelta, claro, por supuesto la vuelta por debajo de África, la vuelta es tremenda, pero se puede dar, señor, los barcos no son barcos a vela, son barcos a motor, se mueven con cierta velocidad, está claro que por supuesto por el canal de Suez pues se ahorra muchísimo combustible, más combustible y tiempo, pero sobre todo combustible, porque estos buques consumen muchísimo combustible fósil. Eso que abarata tanto los costes de los productos. Entonces, si se para el canal de Suez, a quien yo creo que perjudica es a China, con lo cual creo que esto es una maniobra norteamericana para plantar un poco o mucho, como estabas diciendo tú, Miguel, de este enfrentamiento casi directo con China, aunque sea hasta cierto punto artificial, hasta cierto punto, digamos, entre comillas, provocado para remover intereses. Es que a todas estas cosas tenemos que ver siempre ya con de otra manera a todos los sucesos que ocurren en el mundo. Decimos siempre, y repito una vez más, a río revuelto ganancia de pescadores. Independientemente de la agenda Ciberpolígon 21, que estoy de acuerdo, que nos la van a dejar caer y van a procurar, pues eso, todos estos experimentos que hacen, pues al final los van a implementar y vamos a tener que sufrirlos, pues eso, al final tendrán lugar. Sí. Todas estas cosas hay que verlas, ya digo, con otra perspectiva. Todo esto, siempre hay alguien que gana, ya no solo la imposición del nuevo orden mundial, no hablo solo únicamente de eso, hablo un poco más a corto plazo, de lo que suponen todas estas cosas. ¿Por qué quieren manejar las materias primas? ¿Por qué quieren invertir en agua? ¿Por qué quieren manejar los alimentos? Y este barco parado en el canal de Suez es un envite, un ataque a la distribución de las cosas, para que la gente vea, o para que quien tiene que ver vea que quien manda de las rutas marítimas puede hacer cortar y dejar y abrir el paso del grifo cuando se haga falta a unos productos, a otros de un país o de otro. Antes hacían guerras, ahora son mucho más sutiles. Antiguamente, pues, simplemente por ideología, la gente siempre se cree que las guerras son solo por ideología, y no es cierto, todos lo sabemos. Pues levantando la bandera norteamericana contra el imperio comunista chino, vamos a provocar una guerra. Acordaos de Vietnam, acordaos de Corea, la gran guerra olvidada, Corea, la guerra de Corea, casi después de la Segunda Guerra Mundial, que ya planta cara a China, y pues supuso la división de Corea del Norte con Corea del Sur, acordaos. Pues eso, antes se hacían guerras para todas estas cosas y ahora la política es algo más sutil. Aparte de la manipulación psicológica a la que nos van sometiendo durante tantos y tantas decenas de años, se dedican a estos señores, a mandarse señales unos a otros. Mira, sí, lo que puede ocurrir en el canal de Suez, y dejan que el barco se encalle, sin más. Esa es mi opinión, Sí, recordemos que detrás de todo esto, como ha comentado muy bien Vicente, está quien controla el comercio internacional mundial y esa ruta de la seda china, que en realidad es una doble ruta, la de ferrocarril, que es terrestre y que curiosamente acaba en Madrid, y la marítima que pasa por ahí, por el canal de Suez. Sergio, tu opinión brevemente sobre este tema. Hemos, como he dicho antes, pues la opinión más o menos generalizada en nuestro ambiente, por así decirlo, era que toda esta pandemia había sido un golpe a medias entre la cúpula de los chinos y estos globalistas, internacionalistas, tipo Bill Gates, George Soros, que financian el Partido Demócrata. Pensábamos que con la llegada del Partido Demócrata al poder, pues esta alianza, por así decirlo, se afianzaría, pero parece, a no ser que estemos ante algún tipo de paripé que se me escapa, que el enfrentamiento continúa. Sergio, ¿tú qué piensas de esta polémica? Yo brevemente, con lo del Evergreen, no me atrevería todavía a decir, ¿no?, quién ha sido el responsable de esto, pero no me cabe ninguna duda de que esto ha sido un experimento llevado a cabo para, pues, simplemente para, o como advertencia, o como para ver lo que pasa, para, pues eso, ¿no?, para empezar ya a ver cómo se desarrollarían futuros acontecimientos. Anoche precisamente escuchaba a una persona que ha trabajado mucho tiempo de camionero y tal, ¿no?, y él decía que precisamente cuando va el camión cargado es cuando menos le afecta el viento, ¿no? Y entonces aquí la versión oficial, como comentas, es que un viento de unos 40 kilómetros por hora, que eso no es nada. Hoy aquí donde yo vivo, sin ir más lejos, hay 30 kilómetros por hora y la verdad es que aquí hay viento, ¿no? Y cuando no hay 40, incluso 50 kilómetros por hora, y es molesto, ¿no? Pero no es ninguna barbaridad ni supone ningún tipo de daño para nada, ¿no? Otra cosa ya es que habláramos de 100, 120, 150, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, pues nos encontramos ante eso, ¿no? Ante un barco de última generación. Si veis imágenes del barco en cuestión, vemos cómo hay separación, ¿no?, entre contenedor y contenedor, que forman, pues, columnas. Y entre medio de esas columnas, pues puede pasar perfectamente el aire, el viento, ¿no? No hay ningún, no forman ni una pantalla unitaria, ¿no? Ni mucho menos que haga, pues, un bloqueo total para que a la menor racha de viento el barco se gire, ¿no?, como nos están haciendo creer. Y bueno, pues luego tenemos los 6 días que ha durado la operación para liberarlo, con la famosa foto del tractor pala minúsculo. No lo sé, se me hace muy raro también, ¿no?, que la ruta, una de las rutas principales marítimas del mundo, pues no esté preparada para simplemente desalojar un barco y tardar hasta 6 días, ¿no?, cuando los recursos que tengan por el dineral que ganan, pues serán prácticamente ilimitados. En cualquier caso, vivimos en un mundo, ¿no?, y me ha faltado por decir eso antes, en el que ya no solo el tema del coronavirus actual, o sea, ya desde los gobiernos se están anunciando abiertamente que no solo va a ser el coronavirus, que a partir de aquí nos preparemos para que, pues, cada pocos años, si no sea una cosa, sea otra, la que nos va a marcar la vida y la que va a reconfigurar nuevos hábitos y nuevas normalidades, ¿no?, como ellos dicen. Y ya está, y la gente lo ve, se lo anuncian, se lo dicen en la cara y dicen, bueno, pues es lo que hay, es lo que toca y ya está. Es una pena, pero es así. Y no sé si quieres introducir el debate entre China y Estados Unidos o continúo. No, continúa, da tu opinión. Yo lo de China y Estados Unidos, sinceramente, me recuerda a 1984, ¿no?, en el que hay tres grandes potencias mundiales que básicamente se reparten el mundo entre sí, y siempre queda, pues, esa gran duda, ¿no?, de estarán compinchadas, de verdad son enemigas, ¿no? Siempre sale esa duda. Para mí, es una pregunta, pues, importante, ¿no?, y la respuesta todavía lo es mayor, pero para lo que es nosotros, no, para lo que es la población en general, no creo que tenga ningún tipo de diferencia. Lo que sí que todos sabemos es que los gobiernos, ¿no?, pues en este caso Pedro Sánchez y el resto de partidos políticos y de líderes de dichos partidos, lo que sí tenemos claro es que esa gente no gobierna para nosotros. O sea, eso lo tenemos muy claro. Y eso le pasa a los franceses, le pasa a los alemanes, le pasa a los ingleses y pasa prácticamente en todos los países, ¿no? Son simplemente agentes, son actores que hacen su función y ya está. En cualquier caso, y como he dicho, ¿no?, lo que se refleja en 1984, pues es la creación, ¿no?, de esas superpotencias, que allí se llama Oceanía, Eurasia y Estasia. Aquí, pues, puede ser el bloque norteamericano y el bloque es chino-ruso, que, bueno, pues entre las dos articulan el mundo. Yo no sé si realmente están en guerra entre sí, probablemente sí lo estén, pero si no, pues fingen, ¿no? Como mucha gente que plantea que la Guerra Fría, pues, fue una gran mentira que utilizaron los dos bloques para repartirse el mundo, ¿no?, haciendo creer que estaban enfrentados. En cualquier caso, ellos, los dignatarios me refiero, hacen, deshacen, y las consecuencias, pues, las sufrimos nosotros, sin más. En cualquier caso, le vaya mejor a China o le vaya peor a Estados Unidos, a lo que es las distintas élites, pues ellos van a seguir haciendo su juego y será la población la que tragará con las consecuencias. Por otro lado, y ya para terminar, pues sí, no me cabe ninguna duda que ahora mismo el bloque chino, por así decirlo, está ganando, y eso va a tener consecuencias todavía peores para el día a día de los europeos. Y lo dicho, pues sí, pues nuestros gobiernos se han vendido ante ese poder, llevan ya muchas décadas vendidos a ese poder. Si bien a lo mejor, insisto, de aquí para atrás estaban rendidos al poder sionista, pues a lo mejor ahora se pueden vender a ciertos intereses chinos, pero en cualquier caso no creo que repercuta en nada positivo para nosotros, todo lo contrario. O sea, siempre va a ser un apretón de tuercas más. Sí, desde luego, es confusa la información. Desde los sectores trumpistas nos decían que China controlaba al Partido Demócrata, y no sé si es que los demócratas quieren quitarse un poco esa etiqueta de encima, pero bueno, se irá viendo con el tiempo, como dice Sergio. Vicente, para terminar, Estados Unidos también en su momento apoyó la creación de un Estado musulmán en plena Europa, el Estado de Kosovo, y detrás de Estados Unidos el Estado de Israel, ese Estado que nos venden como el muro de Occidente frente a la cristiandad, pero le vemos defender a los musulmanes marroquíes contra los cristianos canarios, le vemos defender a los musulmanes de Azerbaiyán contra los cristianos armenios, le vemos defender a los musulmanes integristas en Siria contra los cristianos sirios, y también le vimos defender a los musulmanes albano-kosovares contra los cristianos serbios. Pero si nos puede parecer mal que el Estado de Israel haga eso, peor nos parece y nos preocupa que el partido supuestamente patriota español, Vox, en el Parlamento Europeo vote a favor de la mano de los separatistas vascos y catalanes de la independencia de este Estado musulmán de Kosovo, creado por la inmigración masiva a gran escala de musulmanes. El mismo Vox, que en Cataluña dice estar en contra del separatismo proislámico, apoya el separatismo proislámico en Kosovo, y además un Kosovo dirigido por personajes completamente siniestros, los terroristas en su momento del Ejército de Liberación de Kosovo, que fueron acusados de tráfico de drogas, de órganos, de prostitución, de dirigir la mafia de la zona, de abrirle la puerta de Europa a terroristas de Al-Qaeda, de todas las maldades posibles. Y de manera incomprensible, Vicente, el partido Vox vota en el Parlamento Europeo a favor de esta agenda. ¿Cómo es posible, Vicente? ¿Tú qué opinión tienes de esta decisión aparentemente incomprensible? Dinos. Pues es incomprensible. Solo se puede ver esa decisión desde el prisma de la del sionismo que impera dentro de ese partido. Si no, me parece totalmente incomprensible que un partido nacionalista o nacional español pueda creer o pueda opinar o pueda votar que la tierra de Kosovo no sea Serbia y sea un país independiente. No es así, no ha sido históricamente nunca así, y no debería haberlo sido, pese a toda la fuerza que estuvo haciendo la OTAN, que como ya sabemos es el brazo derecho de la política anglosionista norteamericana en Europa, pues eso, para debilitar la semilla, esa almendra que decían en el medioevo, que es lo que se convertía el cuerpo, la esencia del cuerpo que esperaba la resurrección. ¿Por qué? Pues porque Armenia, Kosovo, Macedonia, Grecia, Chipre, toda esa zona necesita, para el fomento de la política sionista, necesita que se desvanezcan todas esas raíces históricas, queden envueltas en un mare magnum de multiculturalidad. Por eso de ahí que nadie dijera tampoco nada, y lo quiero recordar aquí, la invasión turca de Chipre, la invasión turca de la isla de Chipre, de la que ya nadie dice nada y que provocó miles de muertos y provocó la división de un país. por culpa de eso, porque Turquía pues en aquel momento también empezaba a ser como sigue siendo ahora, está saliendo Turquía como el adalid, como una potencia islamista a tener en cuenta en medio del Mediterráneo, señores, el problema. ¿Alguien ha pensado en el problema que podemos tener con ese país en el Mediterráneo, como ya tuvimos hace siglos con ese país, con el Imperio Otomano en el Mediterráneo? Las alas que está tomando la religión musulmana, que ya os digo que la utilizan para dividir, la utilizan para minar, la utilizan para separar las verdaderas conciencias, la verdadera raíz, la verdadera historia de los países. ¿Tendrá eso todo que ver en esa inestabilidad que quieren para el mundo para poder implementar ellos sus medidas de cara a la agenda 2030? ¿O es algo más profundo? Tal vez es algo más profundo y es un enfrentamiento, un choque entre civilizaciones, el que ahora, y que en aquel momento le tocó sufrir al pueblo de Serbia, viendo cómo se desgajaba el Kosovo de su mapa, de su corazón, de su sangre, de su sentir serbio, por intereses espúreos de organizaciones y de países extranjeros. Pues eso creo que es lo que ha sido, y por eso he recordado estos otros problemas en la misma zona, Armenia, Macedonia. Acordaos que la provincia de Macedonia o el país de Macedonia, ahora Macedonia, ha sido siempre el nombre de una provincia griega. ¿Por qué dividir esa zona? Pues eso, porque es la base del sentimiento europeo, que es con el que hay que acabar. Cuando hablamos de guerra racial, la que hay, la que no podemos defender, los blancos, llaman a los blancos europeos racistas por defender a nuestra lo que pensamos que es justo y es necesario, sin necesidad de luchar contra ninguna otra raza, sino simplemente por el propio interés, los propios intereses de la nuestra. Pues con eso, esta es una de las lanzas que llevamos clavadas en el corazón, que es los musulmanes en Europa, en Bizancio. Toda la lucha que hemos tenido durante siglos contra el Imperio Otomano, y que ahora, pues eso, hay un partido nacional, digo, no voy a decir nacionalista, pero creo que no lo es internacionalista, lo tengo muy claro, pues eso, que vota junto con sus socios, o sea, con otros partidos españoles, que pues sí, que Kosovo es independiente y que están por la independencia de Kosovo. Pues no, señores, no se puede estar por la independencia de Kosovo, y no debemos estar por la independencia de Kosovo, porque atenta directamente al corazón y al sentir de la Europa cristiana, y al sentir de la Europa de las naciones como las entendemos, como comentamos en otro programa también, que Crimea, como dijo Michael, que Crimea era rusa y no era ucraniana, también le sabe mal. Todas estas cosas, todas estas políticas nacionales verdaderas con un sentir, se arraigan en una fuerte creencia ideológica, racial, cultural, nacional, que es la que con la que hay que acabar. ¿A base de qué? A base de dividir, y eso es una división más. No se puede estar con la división, contra la división de los países que han conformado siempre históricamente la Europa tal y como la conocemos, y eso es lo que han votado estos señores. Sergio, para terminar, tu opinión sobre este asunto, dinos. Sí, yo tengo que estar en desacuerdo con lo que habéis dicho de que Vox es un partido nacional y patriota. Ya sé que no lo habéis dicho con mala intención, ¿no? Pero Vox al final pues no deja de ser un partido oportunista que simplemente se ha aprovechado de un nicho de mercado y dicen las cosas que dicen porque saben que hay gente que piensa así, y hasta la fecha no es que no hubiera nadie que no dijera eso, pero pues interesa más canalizarlo allí, que saben que es un partido más del sistema. Pero bueno, eso es mi punto de vista, simplemente. Entonces, pues ante eso, pues se irán moviendo siempre en ese aspecto de la política y manejando la opinión pública según les vaya conveniendo. A nivel español hacen una cosa, a nivel europeo hacen otra, se les ha pillado ya en multitud de incongruencias. Cuando se les presiona un poco, pues tienen que salir, ¿no? Como cuando se les ha atacado en exceso por ser demasiado pro-israelí, ¿no? Pues creo que tuvo que salir Abascal comentando algo de una persona en Israel bastante importante en el gobierno que había animado, ¿no?, a los marroquíes a recuperar el territorio español aquí en la península, y entonces tuvo que salir, ¿no? De vez en cuando hacen algún gesto simbólico en contra de esos poderes que intentan meterse, ¿no? Poderes externos que intentan mandar en España. Y pues si tú te pones a analizar, ¿no?, el mapa de Europa, te das cuenta cómo no hay ningún rincón que esté, por así decirlo, libre, ¿no?, pues de esta influencia, ya sea de cualquier tipo. Aquí estamos hablando concretamente de Kosovo, de lo que habéis dicho vosotros, de esa influencia musulmana, prácticamente pues en el centro de Europa, ¿no?, en el centro de la región balcánica, para ser exactos, y evidentemente pues aquí siempre se busca que cada país esté lo más desestabilizado posible, ¿no? Y es que no se salva ninguno. Si nos vamos a Francia, la situación está como está. Si nos vamos a Alemania, igual. En España, pues, qué decir, y en Italia tres cuartas partes de lo mismo. Pero es que también, si nos vamos un poco más al norte, ¿no?, estados como Noruega, estados como Suecia, sobre todo Suecia, ¿no?, que bueno, pues la región ya nórdica de Europa, que debería de estar o de conservarse pues entera, ¿no?, por decirlo así, pues vemos que precisamente Suecia también es uno de los países pues más reventados, desde los cuales pues ya se va difundiendo pues esa nueva cultura que se quiere traer a Europa, y se esparcirá por Noruega, se irá esparciendo por Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania. Queda algún núcleo, ¿no?, de resistencia, como puede ser a lo mejor Polonia y demás, pero por norma general todos los países se encuentran en un proceso de pues fragmentación interno y de división. Y evidentemente, pues si Vox se le ordena desde arriba a sus socios europeos que tiene que mostrarse favorable a esto, se mostrará, punto, ya está. Y si en España no lo haces, pues bueno, porque tiene que seguir cumpliendo su función, y en el momento en el que se le dé otra orden o consigan, ¿no?, desde los medios de comunicación, que la población española piense de determinada manera, Vox se va a seguir sumando al carro e irá pues modificando su discurso con tal de mantenerse ahí y seguir tocando la flauta, ¿no?, como el flautista de Hamelín. Ese es mi punto de vista. Sé que hay gente que no puede estar de acuerdo, ¿no?, y sí que ve en Vox la última esperanza y demás, pero yo, después de haber visto lo que he visto, ¿no?, y después de conocer a gente interna de Vox y saber cuáles son sus intenciones y cómo funcionan internamente, etcétera, etcétera, no son más que lo que ya son el PP, que lo que intentó ser Ciudadanos, y bueno, y que la bancada contraria, por supuesto. Pues con esta reflexión final de Sergio, terminamos el debate de Aquí la Voz de Europa de esta semana, despidiendo a nuestros invitados. Primero, al mismo Sergio, y como hemos comentado antes, animaros a que sigáis su canal, ¿Quién está detrás? Sergio, como siempre, un placer tenerte con nosotros, y seguro, Sergio, que seguirás acudiendo a futuros programas de Aquí la Voz de Europa. Sergio Martínez, un saludo. Nada, pues muchas gracias, Miguel, y lo que siempre digo, que este programa es uno de los pocos que me invita, y yo pues se lo agradezco de corazón, y aquí seguiré siempre que me necesitéis. Un saludo a toda la audiencia, y nada, un placer estar con vosotros, Miguel y Vicente. Hasta la próxima. Y un saludo también, como siempre, como cada semana, para nuestro compañero y amigo Vicente Estarelles, con el que seguiremos charlando la semana que viene. Vicente, un abrazo. Un saludo, Miguel. También para ti, Sergio, sabes que esta es tu casa, y pues como dice Miguel, pues te invitará cuando, para siempre, porque tú eres casi uno de los fijos de aquí de la casa. Pues eso, me gusta mucho contar contigo. Y nada, la perorata de todos los fines de programa, por favor, recordad compartir los audios, recordad compartir los contactos de gente que está despertando, que está intentando mostrar que esto no es como nos lo cuentan, simplemente eso. Un saludo para todos, un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo programa. Pues nada más, amigos, con estas palabras de Vicente Estarelles terminamos el debate, pero aquí la Voz de Europa continúa. Nos vamos con Noelia de Trastámara. Hasta ahora. Aquí, la Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleo de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Pues como cada programa de aquí, La Voz de Europa, vamos a la sección del parte de la invasión y como decimos siempre, y la verdad es que no exageramos, cada semana hay material para un programa entero, no para el tema de agravarse. Estas consecuencias de esta inmigración masiva, completamente fuera de control y que cada día, como digo, es más y más numerosas. Sus consecuencias y, como comento, Noelia de Trastámara, aquí podríamos estar las dos horas del programa únicamente con tu sección, ¿es así? Sí, totalmente, pero además semanalmente. O sea, podríamos estar cada semana dedicando todo el programa completo en todo lo que está sucediendo, todas las consecuencias nefastas de esa inmigración. Yo me siento portadora siempre de malas noticias, pero es que, como siempre digo, son estrictamente, bueno, necesarias y cada vez más. Como ya os vaticiné la semana pasada, y no por visionaria ni mucho menos, sino porque es la tónica general y por el efecto llamada que se ha acentuado más en los últimos años con estas políticas del Partido Socialista, comunistas y toda esta patraña que nos gobierna siempre, pero más en estos últimos años. La llegada del buen tiempo multiplica por bastante la llegada de pateras a nuestras costas españolas. De hecho, las anteriores, o sea, las autoridades policiales, salvamento marítimo, etcétera, ya tienen documentación, ya saben de buena tinta, de buena mano, que tienen muchísima información de que, bueno, de la que nosotros por desgracia no disponemos, que decenas de pateras están preparadas para salir desde varios puntos de origen hasta las puertas de la entrada de Europa, que ahora por desgracia es España. Se espera una avalancha, sobre todo en Semana Santa, de cientos y miles de pateras que llegarán a nuestras costas. Evidentemente, y aunque sabiéndolo, nadie hace nada para evitarlo. Para que os hagáis una idea, solo este sábado recopilé información de llegadas a España a los puntos a estos puntos que voy a comentar. Insisto, solo el sábado. ¿Y por qué no nos llega toda la información que debería de llegarnos? Llegaron a Baleares, a Granada, a Torrevieja. Bueno, cuando digo Granada digo Motril, evidentemente. Torrevieja, Melilla, Cádiz, Gran Canaria, Benidorm e Ibiza. Todos estos puntos solo en España el sábado. Insisto, mucho más que no sabremos. Es lo que encontré solo el sábado. Probablemente llegarían muchísimos más a estos puntos y a otros tantos. Podemos temblar de lo que se nos viene encima. En estos largos meses de verano que disfrutamos en España, que casi llegan hasta noviembre, yo personalmente estoy temblando de lo que va a llegar, porque si el año pasado ya fue una entrada masiva, me hago una idea de lo que significará a partir de ya hasta que finalice este verano. Si ya el invierno fue masivo, bueno, pues a haceros una idea de lo que nos llega, de lo que nos va a llegar y de lo que nos vamos a tragar. Absolutamente trascendental en este año, que augura que será intenso en la llegada de ilegales. El objetivo de convertir a España en esa nueva Francia, Alemania, Bélgica, está cumpliéndose y nos lamentaremos por ello. Tras tanto, Marlaska declara secreto el radar que nos costó 6 millones de euros que está en un almacén sin utilizar. Ya os he hablado de esto. El interior... El ministro del Interior se niega rotundamente a responder a las preguntas sobre estas preguntas se las hizo el Partido Popular, pero tampoco es demasiado relevante porque tampoco va a incidir en esto. sobre este dispositivo clave para la detención de pateras que llegan a Canarias desde las costas de Marruecos. Hablamos de un radar para reforzar el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, el SIVE, que se encuentra en Lanzarote, que sigue en un almacén de la Guardia Civil desde hace más de 3 años, como os he dicho, con un coste para los españoles de 6 millones de euros. La única respuesta que se ha recibido de Interior ha sido apelar a la ley preconstitucional, esto es curioso, apelan a esto cuando les interesa, de secretos oficiales de 1968, y ahí se amparan para no dar ningún tipo de explicación concreta. La Benemérita, la Guardia Civil, se ha quejado por este hecho. Pero bueno, tampoco es que clame mucho su voz ni que digan mucho más allá. Simplemente se quedan en una simple queja y lo único que hacen es coartar la libertad de los españoles para circular en territorio español, amparado en la Constitución. La policía, francamente, en estos últimos tiempos está dedicada plenamente a eso. Y si bien ha lanzado una pequeña queja sobre el radar que está sin utilizar, todo quedará ahí, no llegará a mayores. La policía comienza a vigilar también los vídeos de mensajes yihadistas entre menores inmigrantes en Canarias. Las alarmas parece que han saltado en el centro de menores tutelados en la calle La Pelota, en la capital Gran Canaria, y la preocupación se ha extendido por otros centros y también por el gobierno canario para dar acogida y tutela a los menores inmigrantes llamados menas. Se han localizado mensajes de texto, vídeos de contenido yihadista e incitando a la violencia en los teléfonos móviles y en otros soportes audiovisuales de estos menores llamados menas. Es decir, vienen equipados, como hemos denunciado cientos y miles de veces, con smartphone de última generación y con soportes audiovisuales. Supuestamente la Policía Nacional y la Consejería de Derechos Sociales se han coordinado para vigilar la infiltración del yihadismo entre los menas de acogida. Es decir, nada, no harán nada, menos mucho, mucho menos aún expulsarlos. Hemos visto miles de veces que gente de este tipo, inmigrantes ilegales que han llegado a nuestro país, a nuestra amada España, han cometido graves delitos, siendo multirecedentes, además de delitos gravísimos, y no han sido expulsados. Mucho menos van a ser expulsados estos menas con contenido de este tipo. Nada, Noelia, mientras se establecen un estado policial cada vez más potente con la excusa de la pandemia, para nosotros, para la población española, para los trabajadores españoles, como tú muy bien dices, para estos inmigrantes ilegales, todos son facilidades, todos son centros, todos son hoteles de lujo, comidas, 3 comidas al día y, por supuesto, como dices, no se hace nada, no se les expulsa, no se hace ningún tipo de filtro para impedir que entren yihadistas, terroristas, asesinos directamente, y este doble rasero ya empieza a ser totalmente inaceptable. Yo creo que esto del radar es bastante esclarecedor de la intención que tiene este gobierno, con el ministro de Interior, Marlaska, a la cabeza, en que siga entrando inmigración ilegal, sobre todo proveniente de Marruecos. Queda en evidencia, porque no hay ninguna excusa justificable para no utilizar un radar de 6 millones de euros que sigue sin ser utilizado en un almacén. O sea, no hay excusa, no tiene ningún tipo de sentido, sino el de promover y remover y facilitar la entrada de ilegales, vamos, de una manera masiva y escandalosa. Sí, bueno, sí. Simplemente Marlaska y su jefe Pedro Sánchez, que la última hora es que ha anunciado un plan llamado Foco África 2023. No sé si te ha llegado a dar tiempo a investigar sobre el tema. Desde luego lo seguiremos en las próximas semanas, pero básicamente lo que ha dicho Pedro Sánchez es que con este plan España y África se van a acercar todavía más. Una auténtica declaración de intenciones que ya sabemos ese lenguaje oculto, lo que significa. Sí, en próximos programas hablaremos de esto y también hablaremos de un plan muy similar que está propiciando Portugal y que tiene más o menos la misma finalidad, acercar todavía más a África, en este caso pues a la península, lo que es a la piel de toro, ¿no? En general. Sí. Bueno, luego os cuento un poquito sobre esto y en próximos programas adelantaremos también y digamos, daremos más información sobre estos dos programas, tanto el de España como el de Portugal, que si bien estamos hablando de dos países distintos, estamos dentro de esa misma piel de toro, ¿no? Es importante de destacar porque nos va a influir tanto Portugal a España como España a Portugal. Y si acaso ya España teníamos poco, nos faltaba la nueva de Portugal, que enseguida os voy a comentar. Os acordaréis también que la semana pasada hablábamos, o mejor, denunciábamos aquí en Audio Europa la iniciativa por la que Cataluña, también el resto de España, pero me quedo en Cataluña, daría alojamiento y trabajo a estos inmigrantes en pueblos para evitar la despoblación, según ellos. Pues bien, la Generalidad de Cataluña envía un email dejando muy claro que el programa público para repoblar los pueblos del interior no está abierto a las familias autóctonas y solamente es para familias de inmigrantes. Recordamos que era casa y trabajo a los que vienen de fuera y a las familias españolas absolutamente denegado. O sea, es impresentable. Pero es que además, esta semana también nos encontramos de que el Ministerio de Igualdad propone que los extranjeros víctimas de odio, entre comillas mucho esto, puedan regularizarse si su situación, si se tiene una condena a los agresores. Irene Montero ha inaugurado la Semana Antirracista, ojo, con la que pretende concienciar de la situación que viven las personas de diferentes nacionalidades y etnias que viven en nuestro país. Que digo que si ya están discriminadas, según ellos, pues nada, hay que ayudarles, según ellos. El caso es que la ministra ha señalado que las reformas legislativas que el gobierno prepara para lograr una igualdad de trato pueda ser una posibilidad para reformar la ley de extranjería. Bueno, acordaos de la noticia anterior que os acabo de comentar, que se le niega a los españoles, junto a sus familias, la posibilidad de empleo y casa para acabar con la despoblación en el interior. O sea, están hablando de una igualdad entre los españoles y los extranjeros, pero acordaos de la noticia anterior que se les da esa posibilidad a los extranjeros, pero no se le da a los españoles. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? ¿De qué estamos hablando? Menuda tomadura de pelo. Sí, también acuérdate, Noelia, que hemos comentado alguna vez cómo ya van dejando caer que hay que legalizar a los 600.000 inmigrantes ilegales que hay en España. Está todo relacionado. Sí, sí, por supuesto. Además, lo que se pretende también desde el Ministerio de Igualdad es que los inmigrantes víctimas de, bueno, lo que he comentado, de discriminación o delitos de odio puedan reclamar su regularización. O sea, imaginaos la de chanchullos, falsas denuncias, falsificaciones de documentos, declaraciones, etcétera, etcétera, y un larguísimo etcétera que puede traer esta medida. Porque imagino que esta situación estará sujeta a de español a emigrante, es decir, supuestamente un delito de odio de un español hacia un inmigrante. Y que en ningún caso sería de un inmigrante, da igual cualquier nacionalidad, pero siempre dentro de que sea occidental, a otro inmigrante. Es decir, de un inmigrante a otro inmigrante, dudo mucho que se lleve a curso este tipo de delitos. Lo sabemos, lo hemos visto. Cuando un inmigrante ha atacado a otro inmigrante, se ha protegido a ambos inmigrantes. Siempre y cuando esa denuncia provenga de un español o cualquier occidental que pueda residir en España a un inmigrante. Lo dicho, esto da pie a muchas más estafas de las que ya soportamos en España, de matrimonios concertados, de falsificación de documentos de gente que supuestamente sus antepasados provienen del Sáhara español. Bueno, imaginaos la de chanchullos que pueda traer esto. O, por ejemplo, aquello de que la mujer inmigrante que sea maltratada se le paga una indemnización. Bueno, en fin, esto puede traer cola también. Y bueno, si no quieres añadir, voy a acabar en España de forma breve porque es un tema que vais a tocar o estáis tocando de una forma más extensa que yo. Y sobre todo esta noticia de la detención del presidente de la Comisión Islámica en España por financiar mediante una tapadera en forma de ONG, como tantas otras, al yihadismo, haciendo creer que se enviaba a los huérfanos de Siria. A Ayman Abdi se le atribuye la colaboración con organismos terroristas, organizaciones terroristas, financiación del terrorismo y blanqueo de capitales. Ahora que yo me pregunto, ¿de dónde percibe Ayman, este señor, el dinero que luego enviaba para financiar el terrorismo islamista? Me encantaría, bueno, pues, podemos tener una sospecha clara, pero me encantaría tener detalles y datos sobre esto. ¿De dónde sacan ese dinero? Pero es que se investiga si Ayman dirige desde España una trama de financiación yihadista con ramificaciones en distintos países. Pero lo peor es que este individuo es quien se encarga o se encargó o el que encargó al gobierno del PSOE que se impartieran clases de Islam, cosa que se cumplió en los colegios españoles. Pero es que este individuo es el que se encargaba de impartir el material que se daría en, o ese contenido que se daría en esas clases de Islam en España. Imaginaos qué contenido pueden estar dando en las clases que se dan en nuestros colegios de Islam, que de por sí ya es un escándalo. Me gustaría tener más datos también sobre esto. ¿Qué clase de Islam se daba en esos colegios? De por sí debería estar prohibido. Pero dado que se da, ¿qué clase de Islam? ¿Salafista? ¿Radical? ¿Qué clase de Islam? Es decir, estamos alimentando a la serpiente de una manera tan radical y tan absurda que cuando... Bueno, es inaudito. Yo ya no sé qué decir, Miguel. Yo ya no sé cómo hablarlo, no sé cómo explicarlo. Es increíble cómo se estamos alimentando esa serpiente que nos va a devorar más pronto que tarde. Esto ya pasó, Noelia, con la mezquita de la M30. En su momento también se denunció que estaba financiando presuntamente actividades... Y nos llamaron racistas, sí. Correcto, eso es. Ya se denunció que esta mezquita estaba presuntamente envuelta en este tipo de actividades. Y bueno, preguntabas antes de dónde sale el dinero. Nos lo podemos imaginar. Si te descuidas, a lo mejor sale de hasta subvenciones pagadas por nosotros. No me extrañaría, pero una parte sale de los donativos que dan los musulmanes, entre comillas, moderados, que van a estas mezquitas, que acudan a estas organizaciones, estos musulmanes que oficialmente nos los venden como moderados frente a los malísimos terroristas del ISIS y de Al-Qaeda. Pero este tipo de acontecimientos, Noelia, lo que nos hacen ver y sospechar es que muchas veces estos moderados, que supuestamente son la inmensa mayoría, pues a lo mejor no lo son tanto. Estaba clarísimo que no lo son. Luego también por la financiación, también puede ser por aquellos que se autodenominan filántropos. También me cabe la posibilidad, ¿me entiendes?, que esté financiados por ellos. Y por supuesto, parte de dinero español. Estoy completamente seguro de subvenciones, de ese tipo de artimañas, de ONGs y demás. Bueno, nos vamos a salir de España. No es que esté mucho mejor España que otros sitios, de hecho está ya casi a la altura. Y nos vamos a ir al lado, a Portugal, lo que os comentaba antes. Uno de los países europeos que, como España, se medio salva de la invasión migratoria, se medio salva, ya casi que no. Pero claro, eso no está previsto en la agenda, hay que hacerlo, hay que cambiar. España ya está sumergida en el fango, casi a la altura de otros países, como digo. Pero bueno, Portugal le queda un poquito también. Una propuesta libre de circulación en la CPLP, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, acaba de ser aprobada por los ministros de Exteriores de cada Estado. Esta loca propuesta tiene como objetivo transformar una comunidad de países en una comunidad de personas cuyos ciudadanos puedan sentirse integrados. Y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Eso es lo que comentan ellos. La CPLP está compuesta por Portugal, Brasil y varios países africanos, algunos de ellos los más violentos del mundo. Portugal ha sido el único país europeo en este acuerdo. No sé si por el habla portuguesa, porque no entiendo. Portugal se convertirá, sin duda alguna, en la puerta de entrada de millones de africanos y brasileños que quieran llegar a la Unión Europea por medios legales. Si esta propuesta finalmente se lleva a cabo, que tiene toda la pinta de llevarse a cabo. En fin, lo que comentabas antes, Miguel. Otra propuesta venida desde Portugal, aliándose con Brasil y los países y ciertos países africanos, como digo, de los más pobres y también violentos y peligrosos del mundo, para ayudar a seguir trayendo africanos, acercar africanos a la península, a Europa, a España o a Portugal, en este caso también. En fin, pues más de lo mismo, un peligro. Sí, pues estos defensores en el mal sentido de la hispanidad estarán contentos, ya que para ellos, pues no solo los países llamados hispanoamericanos, sino incluso Brasil, y hay algunos que hasta incluso Angola o Mozambique o Guinea los meten en la hispanidad. Entonces me imagino que estos malos entendedores de la hispanidad estarán encantados con que nos vengan millones y millones de habitantes de estos países, entre comillas, hispanos, ¿no, Elia? Yo tremendas gilipolleces en las redes sociales de hispanoamericanos, sudamericanos, como lo queráis llamar, que dicen que su madre patria es África y no España. Dios, pues es que te quedas ya... Bueno, el nivel de locura está llegando a un... Es increíble. Bueno, es increíble de las cantidades de gilipolleces que puede uno llegar a leer. Bueno, nos vamos a quedar en Francia. De hecho, vamos a terminar en Francia. Miles de inmigrantes africanos se reúnen en París y formaron un campamento en la Plaza de la República, vamos, el corazón de París. Estos miles de inmigrantes fueron apoyados por la ONG de extrema izquierda Utopía 56, que es notablemente conocida por haber recibido apoyo directo e indirecto de la Open Society Foundation, del autodenominado filántropo George Soros. Se les ofrecieron cientos de tiendas de campaña de forma gratuita, alimentos, se alquilaron autobuses, etcétera. Algunos funcionarios electos de la extrema izquierda, en particular los miembros del partido neomarxista de Melechón, el FMI, el FI, el F1 o el FUI, yo es que Francia me pierdo un poco, la verdad, apoyan estas iniciativas. De hecho, y como no puede ser de otro modo, ya habían apoyado la ocupación de la Real Basílica de Saint-Denis por parte de inmigrantes en una operación similar. No hace falta que os diga otra vez quién paga toda esta fiesta. Pero vamos, tampoco encuentro el sentido de seguir ocupando plazas como la de la República, con miles y miles de inmigrantes. Yo no sé si habéis visto las imágenes, pero era, bueno... Y exagerado la cantidad de inmigrantes, y además bien vestidos, que estaban acampados con autobuses, bocadillos, todo tipo de comodidades para que sigan. No sé muy bien cuál es el pretexto para seguir ocupando las plazas, porque tienen todo y más que los nativos. Y voy a acabar en Francia con otra noticia también. El director de cine francés Alain Franquon, de 76 años, defensor aférrimo de la inmigración sin límites, hasta el punto de abogar abiertamente por los contrabandistas, por el tráfico de personas, y firmar peticiones de ese tipo, fue degollado el pasado 17 de marzo en el distrito de Couchon, en el corazón de Montpellier. Según la prensa, se debate ahora mismo entre la vida y la muerte. No llegó a fallecer. En la zona se encontró rastro de sangre en varias calles, lo que sugiere que pudo caminar durante metros antes de colapsar sin que nadie, teniendo en cuenta la zona en la que se encontraba, le socorriera. Claro, la zona donde está lleno de gente que este personaje defendía. A buen seguro este director estaba financiado también por algún filántropo, autodenominado filántropo, o no. Pero lo que estoy segura es, bueno, quiero creer, que si sale de esta, yo no le deseo la muerte a nadie, se acaba de convencer y aprenda la lección de lo que muchos ya sabemos sin necesidad de vernos en esa situación. Y empiecen a aprender la lección de que esta gente... no viene a integrarse, de que esta gente no viene a aportar absolutamente nada y que esta gente lo que único que va a hacer es hacernos sufrir mucho y muy pronto. De hecho, ya lo están haciendo. Pero bueno, a ver si con estas noticias esta gente tan pro-inmigración acaba de darse cuenta de lo que significa realmente. Lo que pasa es que toda esta gente que tiene una notoriedad pública, que es famoso, que es conocida... normalmente en un alto porcentaje, también está financiada, subvencionada para tener esa postura. Entonces, pues no creo que acaben de lanzar mensajes en contra de la inmigración de este tipo, de este y de cualquier tipo. Bueno, sí que quiero comentar algo. Tengo una lista amplísima, amplísima, de los delitos que se han cometido en España por parte de la inmigración, no solo proveniente de África o de parte de Asia, sino proveniente de otros muchos países, sobre todo de Sudamérica, pero es tan enorme que no me atreví a redactar ni siquiera apenas el encabezado. Quiero decir con esto que la inmigración en España, no solo proveniente de, como digo, África o parte de Asia, que sí es verdad la que está teniendo peores consecuencias y la que va a tener peores consecuencias, no puedo menospreciar otro tipo de inmigración que está haciendo muchísimo daño también a nuestro país. Y reiterarme que en España, ahora mismo, ni ahora, ni años atrás, ni años adelante, necesita ningún tipo de inmigración. Ni hermanos hispanos, ni vecinos africanos, ni Periquita Pérez. O sea, nadie. España no necesita ningún tipo de inmigración. Y cuanto antes asimilemos esto, por más que lo diga nuestro partido afín, cualquiera que sea, se llame Vox o se llame cualquiera que sea, España ahora mismo no necesita ningún tipo de inmigración. A ver si lo vamos asimilando e incrustando en nuestra sesera, que ahora mismo España está pasando uno de los peores momentos de su historia en cuanto a trabajo, en cuanto a muchísimas otras circunstancias, como para seguir asimilando más inmigración, insisto, de ningún tipo. A ver si nos va quedando claro. Porque parece que alguna gente que sigue algún partido en concreto sigue creyendo que necesitamos algún tipo de inmigración. Y no es así, señores. Ahora mismo no es así. Que quede claro. Pues esa es la idea de este programa aquí, La Voz de Europa, en general, y la de tu sección, Noelia, en particular. De hacer despertar a la gente y que de una puñetera vez se dé cuenta de lo que hay detrás de este proceso de inmigración masiva, que no es pagarnos las pensiones, que no es enriquecernos culturalmente, sino, como tú muy bien dices, es conquista, es directamente conquistar, suplantación étnica y arrasar con la cultura occidental, europea, cristiana. Y ese proceso, Noelia, ya lo estamos viviendo, y desde luego que no será pacífico y lo vamos a pasar realmente muy mal. Sí. No sé, Noelia, si quieres comentar algo más antes de cerrar. No, en general, pues a lo que nos aboca, ¿no? A esa globalización salvaje que va a ser el fin, pues, de nuestra cultura, de la cultura occidental. Yo creo que, bueno, para no acabar así con un poco mal sabor de boca, ¿no? Quiero decir también que es cierto que parece ser que poco a poco la gente empieza a despertar un poquito más a los inicios de nuestro programa, ¿no? Cuando empezamos a grabar el parte de la invasión, sí es cierto que todo este tiempo la gente parece ser, también es verdad que a golpe de realidad, pues va despertando un poquito. Pero bueno, ahí estamos, Miguel. Ahí estamos y ahí seguiremos. Noelia de Trastámara, como siempre, muchas gracias por tu trabajo y nada más, Noelia. Seguiremos contando contigo para futuros programas. Un abrazo. Por supuesto, un abrazo y un saludo para todos. Estamos de vuelta y tras esta pequeña pausa vamos, como cada programa, a la sección de historia de Aquí la Voz de Europa con Enrique Lemus. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Pues bueno, Enrique, esta semana vamos a cambiar un poco la dinámica de la sección y en vez de recordar una efeméride vamos a hablar de un triste hecho de la actualidad que se ha dado en esta ocasión en Mallorca. Coméntanos. Pues así es, vamos a tratar un tema que en todas las ciudades, en mayor o menor medida, estamos sufriendo, que es el tema del nombre de cambio de nombre de calles. Sin más, empiezo. El pasado día 22 de marzo saltó la noticia de que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, siguiendo las directrices de la infame Ley de Memoria Histórica y Reconocimiento Democrático, que en realidad es una auténtica damnatio memoriae, que lo que pretende es eliminar cualquier referencia al bando vencedor de la Guerra Civil y sus posteriores 36 años de gobierno, pues bien, en el consistorio mallorquín decidieron que las calles Almirante Cervera, Almirante Gravina y Almirante Churruca debían cambiar de nombre por ser de origen franquista. Deben andar bastantes casos de historiadores o incluso de aficionados a la historia en la isla de Palma, ya que estos tres almirantes son de época bastante anterior a la Guerra Civil Española. El almirante Federico Gravina nació en 1756 y falleció en 1806 a causa de las heridas que recibió durante la batalla de Trafalgar en el año 1805. Fue uno de los mejores marinos que tenía España. El propio Napoleón Bonaparte dijo de él: Gravina es todo genio y decisión en el combate. Si Villeneuve hubiera tenido estas cualidades, el combate de Finisterre hubiese sido una victoria completa. El almirante Cosme Damián Churruca nació en 1761 y falleció al mando del San Juan Nepomucemo en la batalla de Trafalgar. Aparte de marino, también era científico. El almirante Pascual Cervera nació en 1839 y fue quien mandaba a la Armada Española en el desastre de Santiago de Cuba en 1898, cuando, acatando órdenes, se enfrentó a la flota americana que aplastó a la española, y falleció en el año 1909. Se da la casualidad de que su familia procede de la isla de Mallorca. Bien, como vemos, ninguno de los tres almirantes se les puede definir como franquistas por razones obvias. Era lógico que esta decisión del ayuntamiento levantase polémica y fuese contestada por numerosas personas. Una de ellas fue el conocido escritor cartagenero Arturo Pérez Reverte, quien en su cuenta de Twitter respondió a la del alcalde de Palma, José Ila, y escribió: Churruca, Gravina, Trafalgar, Cervera, Santiago de Cuba. Díganle algo a este idiota si les apetece. Para eso está Twitter, para comunicarnos. El alcalde le contestó lo siguiente: Como veo que le interesa el nomenclátor de Palma, quisiera explicarle de forma educada que las tres calles se pusieron en honor a tres navíos franquistas. En 1937, el mismo año en que el bando nacional asesinaba al legítimo alcalde de la ciudad, Emili Darder. Y la contrarrespuesta de Pérez Reverte fue la siguiente: Los destructores, que no cruceros, Churruca y Gravina, nunca se llamaron almirante. Nada. Lucían su nombre a palo seco, y se lo dice uno que creció junto a ellos en Cartagena. No me cuenten milongas ni chorradas, que soy mayor para discutir estas bobadas con indocumentados. Criatura. Bien, a la respuesta de Reverte yo le añadiría que un barco, un coche, un avión u otra cosa no puede ser franquista, republicano o de cualquier ideología. En su caso lo sería la tripulación y sus mandos. Pero es que aún hay más. Da la puñetera casualidad que los destructores Churruca y Gravina durante la Guerra Civil estuvieran en el bando republicano, lo cual hace mucho más absurda la respuesta, lo que indica el desconocimiento del señor alcalde y de los asesores que no sirven para nada. Pero si se pone en un plan tan serio como el tema de los nombres de los barcos, el que sí que estuvo en el bando nacional fue el crucero Cervera. Y se le apodó en su día el chulo del Cantábrico, dada la impunidad con la que actuaba en esta zona. Pero el alcalde Ila igual debía proponer cambiar el nombre del archipiélago Balear, ya que el crucero Baleares sí que estuvo en el bando franquista. Según las últimas noticias que se han publicado, ante el ridículo que ha hecho la Corporación Municipal de Palma de Mallorca con su alcalde a la cabeza, han decidido paralizar el cambio de nombres hasta que se revise el informe que en su día hizo el gobierno balear. Las placas de las calles de los almirantes han sido ya cambiadas, pero volverán a llevarlos si, como es previsible, la comisión decide declarar que a los tres marinos como no afectos al régimen, aunque vete tú a saber, con la cantidad de idiotas que por metro cuadrado que pulula por ahí. De todas las maneras, la costumbre de cambiar los nombres de las calles no es nueva, ni mucho menos. Durante la Primera República ya se sustituyeron muchas calles que hacían referencia a la monarquía. Después se volvieron a poner hasta la llegada de la Segunda República, que esta sí, se empleó a fondo para borrar cualquier rastro monárquico del callejero y abundaron los nombres como Revolución o República, aprovechando, como siempre hacen, y para poner nombres de gente afecta a ellos. Pusieron, por ejemplo, los nombres de Fermín Galán y Ángel García Hernández, los capitanes que protagonizaron la sublevación de Jaca en 1930, o del anarquista que atentó contra Alfonso XIII, Mateo Morral. Con la imposición de la República, también llegaron después bastante más lejos. Según quien gobernaba, en algunas ciudades se pusieron nombres a las calles como calle de la CNT, Unión Proletaria o calle de Rusia. Tras la Guerra Civil, volvió a hacer lo mismo, pero ahora del otro bando. En todas las ciudades se cambiaron los el nombre de las calles y se pusieron calles de la de José Antonio, Generalísimo Franco, Onésimo Redondo, Calvo Sotelo, 18 de Julio o Héroes del Alcázar. En barrios de nueva construcción, mal que les pese a algunos, que se hicieron muchos, se siguieron poniendo nombres que tenían que ver con el régimen, tanto el nombre del barrio como del callejero. Por ejemplo, barrio del 4 de marzo, Francisco Franco, o calles con ministros franquistas, que muchas veces coincidía con el titular del momento en el que se estaba construyendo el barrio. Los que tenemos una edad podemos recordar este nomenclator. Con la llegada de la democracia, volvieron a trastocar este callejero. La argumentación era devolver los nombres preexistentes antes de la guerra, lo que, bueno, te pones a pensarlo, tenía su lógica, teniendo en cuenta, además, que muchas de las calles en las que se habían puesto los nuevos nombres, la gente se seguía refiriendo a ellas por su nombre tradicional, por lo que el cambio no fue extraño en la mayoría de los casos. En Madrid, la Gran Vía de José Antonio, la gente siempre le llamó la Gran Vía a secas. El Paseo de la Castellana, que se cambió el nombre por el del Paseo del Generalísimo, la gente le seguía llamando Paseo de la Castellana, y así muchas de ellas. Pero ya aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿cómo no iban a rascar? También aprovecharon para quitar algunas de las nuevas calles y poner algún prócer de la lucha democrática, como ellos nos decían, ¿no? Parecía que ya se había dejado tranquilo el callejero. Pues mientras pasaba el tiempo, en las calles de nueva construcción se iban poniendo nombres como Pablo Iglesias, fundador del PSOE, Dolores Ibárruri, la pasionaria comunista, la anarquista Federica Monseni, Manuel Azaña o Largo Caballero, apodado el Lenin español. Estas calles se iban extendiendo por toda la geografía española. En el año 2007, en pleno inicio de la macrocrisis económica que azotó España, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sacó adelante la Ley de Memoria Histórica, aunque deberíamos decir histérica, y con esta ley se demoniza al franquismo, se le condena al ostracismo, se eliminan monumentos y se vuelve al ataque con los nombres de las calles, aunque todas ellas hubieran nacido con ese nombre. Durante varios años, poco a poco van eliminando del paisaje nacional los últimos vestigios de nuestro pasado más reciente, como las calles o plazas o avenida División Azul, Santa María de la Cabeza, 25 años de paz, etcétera. Y van colocando nombres nuevos como el de Trece Rosas o el de Pedro Cerolo, cuyo principal logro era ser homosexual. Hay que señalar que estos cambios se fueron produciendo independientemente del color del partido que estaba gobernando. Fuera el PSOE o el PP, era indiferente, ya que los populares no derogaron ni una sola de estas leyes de damnatio memoriae. Con la llegada de Pedro Sánchez, con su gobierno social comunista, parece que han vuelto a acelerar el proceso y se eliminan nombres de las calles que en su inmensa mayoría la gente no tiene ni idea de quién era el personaje o a qué hecho se refiere. Calles como José Luis Arrese, José María Jalón, García Morato o Alférez Provisional. Así hasta llegar al absurdo histórico que ha dado pie a la sección de hoy, los barcos franquistas, que no es ni mucho menos el mayor error histórico que han cometido los nuevos inquisidores democráticos. Hace ya unos años, una asociación cultural, por llamarlo de alguna forma, con el apoyo de varios concejales socialistas del jienense pueblo de Bailén, pidieron que se cambiase el nombre al colegio de la localidad, que es de 19 de julio, con claras connotaciones franquistas, según aseveraban, por otro que fuera más apropiado. La respuesta del alcalde, en este caso, bien informado, fue la siguiente. Bien harían ustedes en aprender mejor la historia de su tierra. La fecha en concreto hace mención a la histórica Batalla de Bailén, que tuvo lugar el 19 de julio de 1808. No se volvió a hablar más del tema. Es lo que tienen las leyes revanchistas, que van ineludiblemente aparejadas a la incultura, pues precisamente eso es lo que pretende la incultura de la gente para así poder ver solo a través de sus ojos y podernos adoctrinar. Para concluir, quiero hacer una reflexión. En la memoria colectiva se quedan los nombres con los que hemos crecido o que nos han nombrado. Así que la gran mayoría de estas calles que se están renombrando, la gente las sigue llamando y le seguirá llamando por su nombre original. La verdad, somos así de tozudos, así que de poco les van a servir. Pues esta es la exposición. Miguel, no sé si quieres comentar alguna cosa. Has comentado que uno de los objetivos de este tipo de leyes es la promover la incultura de la gente. Como acabas de decir durante tu intervención, parece claro que estamos ante una agenda izquierdista para llevar a cabo ese revanchismo por temas como la guerra civil, pero realmente cuando observamos el marco completo, el asunto completo, vemos que es incluso peor de lo que nos imaginamos. Recordemos, y no sé si tú, Enrique, tienes información al respecto, que esto no ocurre solo en España. Vimos el verano pasado esa polémica en Estados Unidos con la retirada de las estatuas de los esclavistas, retirada de estatuas y de símbolos de los conquistadores españoles, algunos tan inofensivos y que hizo tanto bien como justamente un mallorquín, Fray Junípero, y parece, Enrique, que estamos ante un plan aún incluso más amplio que el simple plan revanchista de la guerra civil. Parece que estamos ante un plan de borro, de borrada, de reset, por así decirlo, de destrucción, especialmente de la hispanidad, pero no solo de la hispanidad, sino de Occidente en su conjunto. Parece que están borrándonos de nuestro cerebro y de nuestra memoria, nuestra identidad, no solo española, sino también europea. No sé si estás de acuerdo con este análisis. Pues sí, Miguel, porque lo que pretenden es crear ellos su propia historia, al margen de lo que haya ocurrido. Ellos dan su versión, ellos son los buenos, ellos son los únicos que tienen la verdad. Por lo tanto, Fray Junípero Serra, cualquier conquistador español o monje que fuera a evangelizar, dentro poco seguro que empiezan a demonizar a San Francisco Javier ahí en Japón o en China, por llevar allí el cristianismo, pues esto les molesta. Entonces, lo que quieren es borrarlo del mapa. Lo mismo pasa con los monumentos que has dicho, no solo esclavistas, porque lo del esclavismo es la excusa que ponen. En realidad, quitaron monumentos a los héroes de la Confederación, que era, al final, una parte importante del país que los tienen como suyos, paisanos suyos, y que estuvieran en un bando o en otro, pues al final, para ellos son héroes, y lo están quitando para tener solo la única versión. Eso es lo que buscan, pero lo están haciendo como ya hicieron en su día, pues tras la Segunda Guerra Mundial, eliminar cualquier rastro anterior para lavar la cabeza y olvidarse de todo a la gente. Lo que pretenden es que no tengas un pasado nada más que el que nos mandan ellos. Y eso es lo que pretenden. Cuando la gente no conoce su historia, no tiene unas referencias claras, lo que hace es mucho más, se les hace mucho más manejables, mucho más manipulables, que es lo que pretenden. Pues como siempre, con esta reflexión acertada de Enrique Lemus, terminamos la sección de historia de esta semana. Como siempre también, Enrique, agradeciéndote tu trabajo, tu investigación y emplazándote al programa de la semana que viene. Enrique Lemus, un fuerte abrazo, nos vemos. Un fuerte abrazo, Miguel, hasta la próxima semana. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, y feliz Semana Santa, que aunque no lo parezca, estamos en ella. Terminamos, como siempre, el programa de Aquí la Voz de Europa de esta semana, dándoos las gracias por acompañarnos. Somos ya casi 15.000 suscriptores en este canal, en el que podéis seguirnos todas las semanas, pero ya sabéis que también podéis seguirnos en nuestros dos canales de YouTube, podéis seguirnos en redes sociales, Twitter, Facebook, en nuestro canal Telegram, y podéis contactarnos en nuestro correo electrónico alde.radio@gmail.com. Nada más, amigos, un saludo a todos, hasta la semana que viene. Well, I stand up on the shore, I look at you to sea. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, color we sell. Walking back all the years, all the two brothers wars. For the sake of the aliens, young soldiers dying. Longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oil on the beam, let's be the Aussies and Fahnen. Unser